juego se llama Voy a ganar a como dé lugar. Y sabemos que el PRI es experto en este tipo de situaciones. Es verdaderamente lamentable que tengamos autoridades electorales que a unos días de las elecciones en el Estado de México se estén regalando, prometiendo estas famosas tarjetas rosas. ¿Qué es una tarjeta rosa? Pues es una tarjeta donde se le promete a mujeres que les van a depositar dinero. Solamente que esa tarjeta en estos momentos no tiene ni la cinta magnética ni el chip adecuado hasta que esas personas, esas mujeres, demuestren que votaron por Alfredo del Mazo. Esta historia ya la hemos visto en otras ocasiones y en otras elecciones, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. De eso estamos hablando. Pero ¿dónde están las malditas autoridades correspondientes? No sirven para nada. ¿Dónde están esas autoridades que deberían de prohibir este tipo de situaciones? No existen. ¿O esto se va a presentar después de las elecciones? Porque ya hay denuncias, por lo menos el PAN ya denunció este tipo de atrocidades, porque son una auténtica atrocidad. Van en contra de la democracia, van en contra de elecciones limpias, van en contra de todos los discursos habidos y por haber que puedan existir cuando digan que combaten a la corrupción, cuando digan que combaten a la impunidad y cuando digan todo eso. Están jugando con la ignorancia y están jugando con la pobreza. Y ese juego de jugar con la pobreza y la ignorancia a los del PRI les ha dado resultados. Esto ni siquiera da en los números, porque pensemos por un instante que este candidato Alfredo del Mazo sí efectivamente va a cumplir, pues no le alcanzaría, porque el presupuesto es de más de 4,000 millones de pesos que obviamente no debe de tener ni va a tener si es que llega a ser gobernador. Este hombre fue uno de los que aprobó el gasolinazo. Lo he dicho cientos de veces, pero no me hacen caso. Si yo fuera candidato de cualquier partido, obviamente no del PRI, sacaría un letrero que dijera no al gasolinazo y Alfredo del Mazo fue uno de los que lo hizo. Pero en este país la memoria es tan corta que se nos olvida lo que pasó en las anteriores elecciones y en las anteriores elecciones y en las anteriores elecciones. Esto es un fraude electoral y está a la vista de todos. Son tan impunes, son tan cínicos que lo muestran como si fuera cualquier cosa, como si fuera un verdadero triunfo, como si fuera un verdadero regalo, como si fuera la gran maravilla de todas. Estas famosas tarjetas no sirven, ni siquiera están para que los puedan utilizar. Si alguien acepta este dinero, esta dádiva, esta recompensa, este fraude, bueno, está en todo su derecho. Pero sí estamos nosotros en el derecho de decir que estas tarjetas no sirven para nada. Es verdaderamente vergonzoso lo que pasa en este país. Y conste que estamos hablando del Estado de México, porque también pudiéramos hablar de las demás entidades donde hay elecciones y también de este país que ha sucumbido ante este tipo de fraudes. Es un fraude electoral. Esto es más que suficiente para quitarle la candidatura del Mazo. Pero no, en este país que no pasa nada, en este país donde prevalece la corrupción y la impunidad y donde hay este tipo de burlas, ¿no es esto suficiente como para eliminarlo? ¿No es esto suficiente para no votar por él? ¿No es esto suficiente para reclamar? ¿No es esto suficiente para que salga México a las calles y que diga ya estoy hasta aquí de estos ladrones? No, ¿verdad? No es suficiente. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área,